Mira, ser músico, yo creo que un poco es la voz del sueño, ¿no? De lo que pide esa voz interna que llevamos dentro. Y bueno, y hay que atravesar muchas adversidades, digamos, ¿no? Porque siempre el arte queda, parecería que es como el último eslabón de la cadena, y es como que tenés que estar ahí lidiando con, no sé, con el ir a tocar, el reconocimiento en la retribución económica, bueno, en la producción, que siempre tenés que estar poniendo plata de bolsillo de uno, bueno, el equipamiento, implica mucho esfuerzo y bueno, y muchas veces no es reconocido. O sea que es un oficio que te tiene que gustar, ¿viste? Yo siento que ahí entra, como decía en un principio, entra un poco el sueño, ¿no? De decir, bueno, yo decido ser esto, es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me mueve, y bueno, y en eso, como todo en la vida, hay que focalizarlo y trabajarlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, y tarde o temprano hay un feedback que llega y bueno, y que retribuye en todo sentido. Esa es mi visión, ¿no? Es un camino que es muy lindo, pero también tiene un montón de cuestiones que lo hacen complicado muchas veces. Cada despertar duele, hasta aprender lo vivido. Siempre pongo, ya hace unos años, prioridad en mi vida el arte. Si bien hay una parte que, bueno, que siempre que hay que resolver, que es la económica, siempre priorizo el arte. Y como digo, estoy desde el 2000, empezó media rara la carrera, porque bueno, nació en pandemia, después los primeros dos años fueron así como que sí, como que no se sabía mucho. Y bueno, poco a poco fui ganando un poco el reconocimiento, porque bueno, también le invierto todo lo que más puedo a mi carrera y hago buenas producciones, me gusta trabajar de forma profesional, lo más profesional que se pueda. Y estoy con muchas ganas de empezar a abrir un poco la cancha, porque siento que el lugar donde estamos ofrece, pero no ofrece tanto, como que lo siento más de temporada, y mi idea es empezar a salir hacia otras provincias y poder expandir hacia otros horizontes, ¿no? Porque si no quedas limitado a la salida a tocar en enero, febrero, y después alguna que otra tocada en el durante el año, digamos, y está buenísimo, pero yo siento que hay que mover más hacia el afuera como para que se expanda en un montón de otros aspectos, ¿no? Para mí, sí, es vital también mezclar lo que es la música con el audiovisual, porque, bueno, son dos mensajes que van de la mano y qué sé yo, mi última producción o mi anteúltima producción, que fue el video de ¿Qué precio tiene? La letra expresa una cosa y después hay como dos historias que medio que se entrelazan y muestran un mensaje totalmente distinto, pero a su vez está todo como un unísono, digamos, ¿no? Porque en sí las tres cosas quieren decir lo mismo, pero están vistas desde tres puntos distintos. Entonces ahí es cuando entra otro tipo de arte, como en este caso que es lo audiovisual, que vos podés mostrar o plasmar el mismo mensaje o mostrar otro mensaje en relación al que estás, lo que estás cantando, digamos. Así que me parece que es una parte para mí vital, digamos, ¿no? De mezclar lo audiovisual. Lo que sigue es ¿Qué precio tiene? Un tema que me inspiró mi vieja vida, y que habla de dejarse ser y estar lo más cerca de la libertad posible.